Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludo, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy miércoles queremos dedicar nuestro tiempo al mundo del fútbol sala y en este caso al provincial femenino de fútbol sala, la segunda andaluza provincial senior de fútbol sala, que es la competición que se está celebrando esta temporada y que cuenta con tan solo 5 equipos en lo que es su competición liguera, entre ellos el Ubrique Fútbol Sala Femenino, un Ubrique Fútbol Sala Femenino que jugaba el pasado sábado su segundo partido en casa de la temporada y en el que lograba una victoria por 5-4 ante el Club Deportivo Algeciras Fútbol Sala. Y una victoria de esas que dan moral y que dan empuje al grupo que compone el Ubrique Fútbol Sala, porque el conjunto ubriqueño llegó a estar perdiendo por 0-3 en el descanso, una primera parte en la que los errores en defensa condenaron a un conjunto ubriqueño que quizás hubiera merecido llegar al final de esa primera parte con algún gol a favor, pero la falta de definición en este caso hizo que fueran con su marcador a cero. Una reacción en la segunda parte a base de goles que permitió sumar los 3 primeros puntos de la temporada y una victoria que, como decimos, da mucha moral al conjunto ubriqueño, porque, como nos contaban después del partido, quizás sea la primera victoria en estos 2 años que hemos tenido ante un rival en condiciones, un rival que podemos considerarlo que hemos tratado de tú a tú, ni ha sido tan superior a nosotros como otros equipos, ni inferior como ya ocurriera el año pasado con las 2 victorias que consiguió el conjunto ubriqueño ante un equipo que obviamente tampoco estaba a su nivel. Fue una victoria peleada y de la que vamos a hablar en los próximos minutos. Antes de todo ello, quisiéramos también comentar que ya tenemos los horarios confirmados para los choques de este próximo fin de semana. Tenemos 3 partidos, 2 en casa y 1 fuera de nuestra localidad. No nos ceñimos solo al fútbol, sino también incluimos el fútbol sala, en este caso el partido que el Ubrique Fútbol Sala Femenino va a protagonizar frente al Virgili este sábado a partir de las 12 del mediodía en el pabellón polideportivo municipal. A día de hoy siguen siendo partidos a puerta cerrada, un partido que corresponde a la jornada 6 y en el que se va a medir al equipo que le endosó un contundente marcador en la primera jornada liguera. Esperemos que en esta ocasión el conjunto ubriqueño pueda plantar cara. Fue un partido, el de Cádiz, al que acudieron sin portera y con una plantilla bajo mínimos, con tan solo un cambio. Esa fue quizás la principal diferencia con respecto al partido del pasado sábado, en el que el Ubrique Fútbol Sala por primera vez en la temporada contó pues con casi toda su plantilla disponible, 10 jugadoras en el banquillo. Casi toda, porque alguna jugadora, por ejemplo, pues causó baja por lesión. Así que, bueno, pues dentro de lo que cabe, también se alegraba el cuerpo técnico de que por fin en un partido hayan podido contar con casi todas sus jugadoras, casi todos sus efectivos. Enseguida nos quedamos con el fútbol sala, no queremos perdernos mucho. A lo que nos referíamos con los otros 2 horarios, se lo pueden imaginar, uno ya lo conocemos, el Ubrique Unión Deportiva Chipiona de la Primera Andaluza Senior, este domingo 12:30 en el Antonio Barbadillo, partido correspondiente a la jornada 16, y con el siguiente trío arbitral designado: Francisco Rodríguez Serván, Manuel Brenes Periñán y Marilia Domínguez Baena. Y por otra parte, vuelve la Liga de la Tercera Andaluza Senior tras una jornada de descanso con el primer partido de la segunda vuelta, jornada número 8, Ciudad de Cádiz, Ubrique Unión Deportiva, el domingo 12 del mediodía en el Manuel Irigoyen de Cádiz, el trío arbitral formado por José Antonio Ruiz España, Alejandro Ochoa López y Juan José Marmolejo García Delgado. Sobre este partido decir que se enfrentan el primero contra el segundo, lo que es lo mismo, los colíderes, los equipos que están ahora mismo empatados a puntos en lo más alto de la clasificación. Por lo tanto, encuentro en la cumbre. En el primer partido salió victorioso el Ubrique Unión Deportiva, pero ya dio buena cuenta el Ciudad de Cádiz de que es quizás uno de los equipos, si no el que más, más fuerte de la categoría. Con jugadores que vienen de categorías superiores y que este año, pues por los motivos que sean, sobre todo los relacionados con la pandemia, pues para no perder el año, pues están jugando partidos o se han incorporado a la disciplina de este nuevo equipo. Y sin duda va a ser el rival más complicado al que se mida en esta segunda vuelta el Ubrique Unión Deportiva. También hay que tener en cuenta al Next Star del Puerto, pero en este caso ese partido se va a jugar en Ubrique. Pues eso es lo que queríamos adelantar antes de entrar en materia con lo que nos dejó ese encuentro disputado el pasado sábado en el Pabellón Polideportivo Municipal entre el Ubrique Fútbol Sala y el Club Deportivo Algeciras. Se trataba de un partido correspondiente a la quinta jornada de liga, o lo que es lo mismo, la última de la primera vuelta. Un encuentro o un partido en el que el Ubrique Fútbol Sala pues salió intentando tomar la iniciativa y el peso del encuentro, pero se encontró con un gol en contra muy pronto en el minuto 1. Un fallo en defensa permitió a Judith Arana adelantar a su equipo y poner el 0-1. Nada más comenzar, primer mazazo para el equipo ubriqueño, que sin embargo no se vino abajo, sino que intentó continuar con el guión que tenían previsto antes del inicio del choque. Ahí ya se pudieron ver algunos acercamientos de las ubriqueñas, sobre todo por la banda derecha. Noelia estuvo muy activa, aunque quizás tomando decisiones erróneas en ese último pase o en esa definición. Lo cierto es que el peligro en esos primeros minutos del conjunto ubriqueño llegó por ahí. Y en estas estaban las jugadoras ubriqueñas intentando acercarse cada vez más a puerta, alternando ocasiones también con las algecireñas cuando vino el 0-2 y era el minuto 8, también un error defensivo, una pérdida de balón del cierre, o de la cierre en este caso, que propició que Mariana Vigo se plantara a sola ante Luisa, la portera del Ubrique Fútbol Sala Femenino, y consiguiera el 0-2. Más o menos, era el minuto 8, ya decimos, todavía quedaba la mitad de la primera parte y el juego transcurrió por esas lindes. Los equipos, la verdad que fallos por parte de los dos equipos, en este caso el Algeciras también es un equipo con una plantilla nueva prácticamente y que tan solo antes que este había jugado un partido, así que todavía se le notaba, como viene siendo habitual, ¿no?, o a casi todos los equipos, en mayor o menor medida, esa falta de rodaje. Errores no forzados, que fueron los que, por ejemplo, tuvo el Ubrique Fútbol Sala, también los tuvo el Algeciras, pero no supo aprovecharlo el conjunto ubriqueño. En los últimos minutos de la primera parte decidió arriesgarse el Ubrique Fútbol Sala para conseguir acortar distancias antes del descanso, optando por la portera jugadora, una estrategia que no le salió nada bien porque precisamente en un robo de balón, en un ataque del conjunto ubriqueño, un robo de balón del Algeciras, pilló pues desprevenida a la zaga ubriqueña y a la contra pues logró a puerta vacía el 0-3. Un resultado que, dado con lo que se había visto en la primera parte, quizás algo amplio, ¿no?, para los méritos de uno y otro equipo. Como decimos antes, el Ubrique Fútbol Sala quizás se hubiera merecido algún gol a favor, pero la verdad es que se planteaba como una auténtica losa de cara a la segunda mitad y había que ver cómo reaccionaban las ubriqueñas, que muy pronto se habían visto, como hemos dicho, con el marcador en contra y ya con una diferencia amplia. Sin embargo, la charla del descanso pues le vino bastante bien a las jubriqueñas, que se mostraron mucho más ambiciosas, mucho más serias y con muchas más ganas en esta segunda mitad. Y buena muestra de ello fue que nada más arrancar la segunda parte, Leo conseguía acortar distancias. Puso el 1-3 y en este caso habría la esperanza, habría la posibilidad de remontada con ese gol. Ya sabemos que en fútbol sala cambia la cosa mucho en muy poco tiempo, ¿no? Se abría esa posibilidad de remontada, que en parte sufrió un jarro de agua fría. Se vino un poco abajo al siguiente minuto cuando el colegiado del partido, Rodríguez Moscoso, pues decretó penalti dentro del área del Ubrique Fútbol Sala, un penalti que se encargó de transformar Esther Gómez, era el minuto 22, y convertirlo en el 1-4. Parecía ya que de esta manera ese intento de remontada quedaba frenado, pero no fue así. Y todo gracias a dos goles muy rápidos que consiguió el Ubrique Fútbol Sala. El primero de ellos de Pau y el segundo de Zaida. En el minuto 24 fue el gol de Zaida, que significó el 3-4 y que, bueno, pues en este caso metía al Ubrique Fútbol Sala en el partido a tan solo un gol de diferencia de las algecireñas, que por su parte pues no asimilaron muy bien los goles encajados. Parece que el equipo se puso algo nervioso, también se vinieron un poco abajo, ya no tenían esa seguridad que quizás mostraron en la primera mitad y sin embargo, el Ubrique Fútbol Sala, aparte de tener más confianza, tuvo más acierto de cara a puerta. De hecho, vino la jugada que fue sin duda una de las jugadas claves del partido, la del penalti a favor del Ubrique Fútbol Sala cometido por la portera visitante, que se encargó de transformar Noelia en el 34, llevando el empate al marcador. No se conformó con el empate el Ubrique Fútbol Sala. Y la verdad que también jugando sin prisa pero sin pausa, que ese fue el gran acierto, el no querer acelerarse quedando tanto tiempo y sabiendo que más o menos el partido estaba pasando a sus dominios, lo estaban controlando. El gol era cuestión de tiempo y estaba al caer, pero hubo que esperar hasta el último minuto prácticamente para que Séfora consiguiera el 5-4, un marcador que le terminó dando la victoria a su equipo. Los tres primeros puntos de la temporada, júbilo para las ubriqueñas, que en este caso pues celebraron por todo lo alto esa victoria, que ha sido la primera de la temporada. Nosotros vamos a quedarnos ahora con las impresiones recabadas tras el partido, pero con el primer sonido que nos queremos quedar de ese partido es con este. Después de una gran victoria, ¡un, dos, tres, Ubrique! Ese es el sonido del grito de guerra de celebración del Ubrique Fútbol Sala femenino. Sus jugadoras haciendo piña, abrazadas y gritando Ubrique, que es el sonido de la victoria, o fue el sonido de la victoria el pasado sábado. Tras el partido tuvimos la ocasión de intercambiar impresiones con los representantes de ambos equipos. En principio con el cuerpo técnico del Ubrique Fútbol Sala, formado por José Ruiz y Alberto Pérez, que hacen las veces de entrenadores, aunque no tienen esa titulación oficial que les permitiría pues ejercer como tal en el banquillo. Un rol que, en este caso, ocupa Serafín Mateos, que se ha sumado a este cuerpo técnico para echarles una mano, para ayudarle a la preparación de la temporada, sobre todo en lo que se refiere a la preparación física. Sobre este partido, pues se mostraban emocionados y muy, muy orgullosos de sus jugadoras, por lo que comentábamos al principio del programa, una victoria ante un rival en condiciones, como nos comentaban. Además, pues destacaron el hecho de que hayan podido disponer por primera vez en la temporada de casi toda la plantilla al completo. Y bueno, pues en lo que se refiere al análisis del partido, comentaban también que tres fallos puntuales se habían convertido en tres goles en contra al descanso y que son errores que tienen que trabajar y que tienen que mejorar. Los calificaban también como errores de principiantes, aunque sí destacaron pues esas ganas de la segunda mitad, esa lucha y esa entrega de las jugadoras por conseguir esa victoria y lo consideraban el fruto del trabajo de todos estos meses antes de los entrenamientos. Por eso querían agradecer también esa ayuda, ese trabajo y esa función que está realizando Serafín Mateos, que, como hemos dicho, es el monitor titulado que con el que cuenta ahora mismo el Ubrique Fútbol Sala para esos partidos en casa. Escuchamos, por lo tanto, a dúo, tanto a Alberto Pérez como a José Ruiz. Nos encontramos ahora con el cuerpo técnico del Ubrique Fútbol Sala Femenino, con José Ruiz, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Con Alberto Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. Por fin llega la primera victoria del equipo, una victoria trabajada y además victoria de la que sube la moral porque ha sido una remontada, se ha remontado un 0-3, ¿no? Pues la verdad que orgullosísimo del equipo. En el descanso íbamos 0-3, ¿no?, en contra, y hoy por fin hemos tenido una plantilla amplia, ¿no?, lo que nosotros venimos pidiendo. En esta temporada anómala, ¿no?, yo estoy muy emocionado, ¿no?, y ahora pues iremos al vestuario a decirles que estamos muy orgullosos, ¿no? Para nosotros es una victoria con mucha emoción, yo estoy muy emocionado, porque es la primera victoria que le ganamos a un equipo en condiciones. Vengo a decir, el año pasado tuvimos dos victorias, pero era contra un rival que no era rival, como éramos nosotros ante todos los rivales esta temporada. Pero ya se ha visto que teniendo un grupo amplio de las 10 jugadoras, prácticamente 9 han jugado bastante y hemos podido cambiar durante 2-3 minutos, ¿no? Y muy contento. Yo no sé, José, pero para mí, yo estoy temblando. Tú has visto el partido, ¿no? He sido expulsado por decirle nada al árbitro, ¿no? Yo quiero aclarar eso. Porque le he dicho que estaba bien, que era un escándalo porque no nos pitaba una, ¿no? Y solamente puntualizar eso, sino que estoy muy orgulloso del equipo y que de estas, si siguen así, vendrán más. Porque en el descanso le hemos dicho unas palabras que, José, te puedo decir ahora cuáles han sido y yo creo que ha sido la clave. Eso es lo que quería comentar. Hemos visto dos partes totalmente diferenciadas. Una primera parte en la que el equipo pues no ha carburado bien, ¿no? En la segunda sí, tras el descanso ha parecido que otra actitud, otro equipo distinto. ¿Qué es lo que ha cambiado? Sí, la verdad que la temporada pasada siempre era la primera parte la buena, después la segunda nos remontaban y está claro el ejemplo este, que han sido 3 fallos en la primera parte y 0-3 nos hemos puesto. Hemos metido a un entrenador que nos está ayudando, que es Serafín, porque nosotros, yo soy delegado, él es del cuerpo técnico, pero ninguno podemos estar levantado, no podemos dirigirnos a ella. Hemos metido ya, hemos encontrado una ficha de un entrenador en condiciones, nos está ayudando en el físico, nos está ayudando en todo, los martes y los jueves. Y se ha visto que estamos trabajando durante un año que está siendo un poco difícil, pero se está viendo el resultado aquí. ¿Qué es lo que no, desde tu punto de vista, qué es lo que no ha funcionado en la primera mitad? En la primera parte yo creo que los nervios, no sé si no encajaban bien, que ya venían con otra actitud. Hemos venido, es verdad que ha sido el único partido de este año que han venido todas el equipo y estarían emocionadas, estarían, no sé, han sido 3 fallos que estamos diciendo nosotros que no lo pueden cometer. En el descanso hemos hablado con ella, hemos dicho que ni uno más, por favor, que estamos trabajando hacia ellos y se ha visto que nos han entendido bien, que ellas también estaban sufriendo atrás y que nos merecíamos, que ya se está viendo otro color a los partidos. Lo que comenta José de esta primera parte, los goles han llegado todos precedidos de errores y podemos decir de errores no forzados, ¿no? De clamorosos errores, de principiantes, vayamos a decir, Jesús. ¿Por qué? Eso es lo que yo le hemos preguntado, esa ha sido la clave, porque nosotros siempre le hemos dicho, esto es lo que no hay que hacer. Y yo le he preguntado en la segunda parte, una a una, qué es lo que deberíamos hacer. Diciéndole, que no se tienen que hacer transiciones desde un área a diagonales, vayamos a decir, porque después viene se nos cortan un 2-1 y el gol es claro, o los saques de banda rápido, no situamos en el campo y hay eso el último, ahí está, último ahí está, momento, eso va. Es y son de principiantes y eso es lo que yo le he ido preguntando una a una y todas me han dicho así, lo vamos a intentar, no lo vamos a hacer, lo vamos a intentar, y esa ha sido la actitud y ahora me están esperando ahí para podérselo decir y es lo que le voy a decir. Y otra cuestión, En la primera parte, antes del descanso, yendo perdiendo por un 2-0, ¿no era muy arriesgado poner el portero a jugar? Es que... todavía quedaba mucho partido, el resultado no era muy amplio. Sobre todo el hecho de que la portera jugadora no se ha quedado atrás de cierre, sino adelante. Eso es lo que ha propiciado el 3-0. Sí, eran unas jugadas de despiste. Bueno, si tú ves el fútbol sala profesional, da igual que sea la primera parte o la segunda. Nosotros teníamos que meter un gol y era salir de la presión. Como no lo conseguíamos, era sacar la portera ahogada, se venía al medio del campo y se traía un rival y así podíamos sacar el portero. Era eso. Claro, sí, nos vino un gol, teoría, claro que sí. La práctica es que atrás se quedabais sin la portera. Ahí está. Sí, y, claro, pero y, era... Bueno, y el tercero ha sido gordo, vos sabéis un par de veces sí, que... Sí, pero si te fijas bien, el tercero viene precedido del pase que viene atrás de la jugadora de banda izquierda de saque, que es lo que tenemos que decir, que siempre se tiene que pensar y sacar hacia atrás, no hacia adelante. Y claro, ahí no teníamos portero, es un fallo principiante. Llevamos entrenando una semana más eso, porque no vienen todas las jugadoras. Y ya, pues mira, lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo, Jesús. Claro, eso es la perdona. Para mi punto de vista, el portero jugador, yo lo he visto bien porque lo decidimos de que si nos estaban presionando y no teníamos manera de sacar la pelota desde atrás, pues decimos, metemos portero jugador nosotros y ellas lo que van a hacer es venirse atrás. Y así podemos tocar nosotros la pelota, que somos las que estamos teniendo más ocasiones que ellas. Ellas han sido tres fallos, pues tres goles. Y decimos, si nos metemos uno es un poquito arriesgado, pero si metemos uno es que cuando nos metemos en el partido. Y la segunda parte se ha visto claro, hemos metido uno y han venido todos. Y yo para finalizar, si te viene bien, yo para, porque me están esperando ahí, yo quiero darle las gracias, ¿no?, a Serafín, como ha dicho José antes, porque nos ha venido muy bien. Él trabaja en el patronato, ¿no? Y cuando termina su jornada laboral, que creo que es a las 8:45, nosotros empezamos a 8:15, vamos haciendo algunos ejercicios, que aparte llevamos 37 entrenamientos de físico y que ya se ha visto la segunda parte que le hemos dado la vuelta. Y que gracias a él, a José, yo y ella, que muchas veces cuando hay parones y venimos dos, tres personas, dos, tres chicas a entrenar, no suspendemos el entrenamiento, sino seguimos haciendo físico. Y eso hoy en día pues se ha visto demostrado. Y quiero darle gracias a Serafín y a todos los ubriqueños, de aunque no puedan venir a vernos, no. El primer partido que sí pudieron venir, que vinieron más gente que el año pasado, y que va dedicado toda esa victoria a ellos. Porque en estos tiempos es nuestro hobby y nosotros lo podemos hacer. Mucha gente no puede hacer su hobby, ¿no?, con lo que está pasando. Y toda esta victoria va para todos los ubriqueños y para todo el fútbol sala femenino en general de la Sierra de Cádiz. Que aquí queremos más niñas, ¿vale?, para que esto no se pierda. Ahí terminando ya, porque sé que tienes prisa, que todavía nos quedaba el tema de analizar la segunda parte. ¿Qué ha cambiado en esa segunda parte? Después de la charla, digamos. Eso, que se ha visto el equipo más agresivo, más ganas. Se ha visto, y no hemos visto en plenitud, yo no quiero nombrar uno a uno, pero hay jugadoras que todavía les faltan, ¿no? Cuando hemos ido a Cádiz, voy a hablar en general, para que ella lo va a escuchar, y se lo voy a decir ahora en el vestuario, Estefanía, que es una jugadora que hemos incorporado, y Céfora, han cometido fallos que de los nervios, no lo sé, y te dicen sí, pero después no lo hacen, en la segunda parte, así lo han hecho, eso es lo que ha cambiado. Y también se lo ha visto el equipo más acentuado, no se ha precipitado. Más equipo, ¿no? Es que ahora es más equipo. Ahora hay muchas cosas, como no sé si te has dado cuenta, Jesús, ahora aquí en el Urique no hay capitana. No sé si tú lo has visto. Cada partido lo vas a ver, hay una capitana que es diferente. ¿Vale? Porque todos somos un equipo y así lo decidimos nosotros al empezar el año. Porque el Urique no es Alberto Pérez Amaya ni José Ruiz Virse, ¿no? Y eso, y que aquí son todas una, y eso es lo que se está viendo. Y queremos completar el equipo, seamos un equipo de verdad, ¿no? Y el próximo partido es el Vigili, que allí en casa, allí nos metieron 11, y tú dices, va, pues quedamos el primer tiempo 2-0, íbamos con 6, y es lo que te vengo a decir, con dos nuevas. Pero aquí vamos a luchar. Fuerte en casa, sí, ¿no? sí. Yo por lo menos, no para mí un peso, porque yo no me quiero quedar cero en una Liga de Sur. Aunque tenga 3 nada más este año y 6 el año pasado, pero este año esos 3 valen más que los 6 que 9, ¿vale? Claro. Y esto no se va a quedar así si ellas deciden seguir siendo un equipo. Ya decimos, la suerte es que hoy habéis contado con 9 o 10 jugadoras, ¿no? Con 10 jugadoras. La plantilla casi al completo, salvo la lesionada, ¿no? Y ya le he dicho yo a ella y me da mucha de eso. Por ejemplo, Mame hoy no ha tenido oportunidad de jugar 2 minutos, pero yo quiero ganar, Jesús, y el bloque, ¿no? Y ella lleva mucho tiempo sin estrenar y se tiene que poner las pilas en lo que es físico. y tendrá más minutos. Aquí los minutos ahora se ganan, no se dan porque se dan. Y me da pena, pero podemos disfrutar de una victoria. No te digo yo que ella, por ejemplo, sea uno menos, pero mira, hoy, por ejemplo, el trabajo en Zaida, que era una chica nueva el año pasado, y hoy por fin se ha quitado un peso encima metiendo un gol de auténticamente de celista. Y hay mucho trabajo en ella. Oce la ha puesto a tirar entrenamiento a portería una y otra vez, y eso se ensaya. Se ensaya y mira, parecía que no, pues en esas personas que no juegan tanto se tienen que fijar en ellas, porque mira cómo ha evolucionado. Hoy, por ejemplo, lo que es la Farte, nosotros tenemos un equipo lo que es muy veterano, ¿no? El Pau tiene su edad y muchos achaques físicos, pero mira, hoy la ha dado. Hoy la han dado por todos lados, el árbitro no ha pitado nada, lo que ha querido, igual que Noelia, ¿no? Se ha visto, se le han dado muchos palos, y con las limitaciones que los árbitros en contra tenemos, que cada partido es un penalti, y me quejo porque así, me da igual que me sancionen, si escuchan Radio Brique, lo que sea. Es un poco de soltar un poquito los nervios que lleva uno dentro, de que así podemos seguir sumando. Creo que nos han pitado ellos tres partidos, sí, y cinco penaltis por lo menos. Y yo ahora pues me sancionarán un partido, no me gusta, solamente eso, lo he dicho antes, de que no le falta en ningún momento al equipo habilitar, ni lo insultar, ni jamás, ¿no? Siendo deportividad, pero antes que me echen una jugadora me voy yo a la calle. Pues nada, pues muchas gracias, tenéis prisa, enhorabuena y a continuar la racha. Gracias, Jesús, por todo. En el lado opuesto, pues el entrenador del Club Deportivo Algeciras Fútbol Sala, Fran Soto, que nos comentaba pues que tendrán que ver, estudiar los fallos que habían tenido en el partido para ir trabajándolos en los entrenamientos. Un partido que tuvieron de cara con ese 3-0 al descanso, y que en la segunda parte nos comentaban que, bueno, no creía que había sido cuestión de relajación, sino más bien de acierto por parte de las jugadoras del Ubrique Fútbol Sala, y un acierto que no tuvieron en la segunda mitad sus pupilas, sus jugadoras algecireñas. Insistía en que, bueno, esto es prácticamente el inicio de la temporada. Era el segundo partido, el primero lo jugaba la semana anterior. Todavía se están incorporando jugadoras al equipo. Y, bueno, pues por delante solo quedaba pues el seguir trabajando en una temporada difícil, complicada para todos los conjuntos. Una temporada típica, que además, la que no han podido tener pretemporada en el hecho de que no pudieron jugar ningún partido amistoso antes del estreno liguero, bueno, y así se ven a estas alturas. Escuchamos a Fran Soto. Bueno, pues vamos a hablar ahora con el entrenador de la Algeciras, Fran Soto, que lo tenemos aquí con nosotros. Fran, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué conclusiones sacas de este partido, que lo habéis tenido en el bolsillo al descanso con un 0-3 y parecía que muy de cara y casi sentenciado, y finalmente pues han remontado, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues sí, tendremos que ver los fallos que hemos tenido para poder trabajar los entrenamientos, y si es verdad que teníamos el partido bastante favorable, o al menos el resultado con un 0-3 al descanso, aunque el primer tiempo ha habido ocasiones por los dos equipos, pues podía no haber sido tan clara la diferencia en el resultado. Y en el segundo, pues no sé si, no creo que haya sido relajación, sí, a lo mejor más cierto de las ocasiones de ella y nosotros, pues no haber aprovechado nuestra, y no sé, ya te digo, tendremos que analizar bien, sabemos muchos fallos que hemos tenido, estamos al comienzo, nosotros en nuestro segundo partido, estamos al comienzo de la temporada, se está incorporando gente todavía, así que no nos queda nada más que mucho trabajo. Se ha visto mucho más suelto en la primera mitad. En la segunda, yo creo que conforme habéis ido encajando el primer y el segundo gol, el equipo se ha venido un poquillo abajo, ¿no? Sí, ese también es factor psicológico que hay que trabajar, hay que saber encajar goles y llevar resultados a favor, llevarlo en contra y manejar todas las situaciones. Nos han hecho daño los goles que nos han colado en contra, hemos visto más nerviosa a la jugadora y eso, pues, si no está uno concentrado, pues no sale el juego. Lo que tú comentabas, que hasta ahora solo habéis podido, este es el segundo partido que juegas en toda la temporada. Físicamente, ¿cómo se encuentra el equipo? ¿Cómo lo has visto? ¿Crees que puede haber sido un condicionante? Pues, hombre, la experiencia de los partidos, que tampoco hemos tenido una pretemporada, como supongo, como todo el mundo, porque no hemos podido jugar ni amistosos ni nada, pues ayuda, tener experiencia de los partidos siempre ayuda. Entonces, el primer partido, pues falta organización, falta que las jugadoras ocupen los espacios, las posiciones, y entonces en este pues se ha visto más de lo mismo. Tampoco tenemos mucho tiempo para preparar, con el tema este del COVID falta mucha gente a los entrenamientos. Ya te digo que la plantilla la hemos confeccionado este año nueva y falta pues mucha gente que no ha jugado, gente que no tiene conocimiento, gente que no está preparada. Entonces iremos aumentando, supongo, el nivel tanto individual de las jugadoras como del equipo, pues poco a poco. Claro, es que no queda otra. Decimos segundo partido, que el primero fue la semana pasada. Que claro, ahí está. Y en esta semana tampoco no hemos podido corregir tantos errores. Alguna jugadora ha debutado hoy que no había venido, dos jugadoras han debutado hoy que no había venido la semana pasada tampoco, o sea, para ella su primer partido. Que nos queda mucho trabajo. De todas maneras, este año no tenemos ninguna aspiración, ningún objetivo a nivel de competición. Yo creo que como de todo el mundo es poder por lo menos jugar, que nos dejen practicar deporte. Y nada, pues eso, que a ver donde los puntillos que podamos sacar por jugar, pero que no tenemos objetivo de ni luchar por ascensos, ni por quedarnos arriba, ni nada, simplemente mejorar, que se haga un bloque con vista a otras temporadas y poco más. Claro, porque este año con la situación en la que estamos es complicado para hacer un equipo, y sobre todo hacer un equipo desde cero, ¿no? Sí, porque más que el tema de que solo puedan entrenar los federados, ya te condiciona mucho el ir captando jugadoras, ¿no? Claro, no hemos podido hacer captaciones, no hemos podido hacer ninguna fase de concentraciones ni nada, y eso es que nosotros venimos de tener un equipo que ya llevábamos muchos años trabajando con un nivel alto, con jugadoras de buen nivel, y si este año pues por muchas circunstancias no han continuado, y entonces hemos tenido que hacerlo nuevo. Muy difícil conseguir gente nueva, ha venido gente de otras localidades que no son ni siquiera de Algeciras, tienen problemas para desplazarse con los cierres perimetrales y eso. Y entonces, pues eso, que el equipo es completamente nuevo. Así que no nos queda nada más que lo que hablamos, seguir intentando cohesionarlo. Claro, luego una competición también tan corta, también... No hay tiempo, no hay margen, claro. No hay margen de trabajo. La competición, la liga esta es cortísima. Igual que faltan jugadoras que se animen, faltan equipos también. Bueno, ahí ha habido uno que ha ascendido y el San Roque que ya este año no ha salido, hemos captado nosotros a una jugadora y a mi delegado, y eso es que la liga es muy triste, el fútbol sala está en decadencia, las niñas les pasa igual, las jugadoras siempre apuestan más por el fútbol que por el fútbol sala, y nosotros los que somos futsaleros a muerte pues seguimos trabajando para que cambie las cosas, a ver si allí en el campo de Gibraltar, que somos el único equipo federado que hay, a ver si, ni masculino ni femenino me refiero, en todo el campo de libertad, a ver si fuese posible que lleváramos un poco de afición allí de alguna manera para fomentar el fútbol sala, porque si no es que es imposible a una jugadora ya de esta edad, que son senior, empezar a enseñarles desde cero posiciones en el campo, movimientos básicos o conceptos técnicos básicos de control y pase, pues es un trabajo que normalmente se viene ya aprendido de categoría de Benjamín, Alevín. Entonces, ya te digo que tenemos un trabajo muy duro por delante y nada, lo que no podemos perder la ilusión. Nada, Fran, pues muchas gracias. A vosotros. Eso, que sigáis por lo menos este año de disfrutar del fútbol sala, que es lo que tú dices, ya el jugar ya es un premio bien dado. Ahí está. Muchas gracias. Nada, a vosotros. Y ahí quedaba este resumen del partido entre el Ubrique Fútbol Sala y el Club Deportivo Algeciras, partido correspondiente, como decíamos antes, a la quinta jornada de la segunda andaluza senior femenina de Fútbol Sala y que suponía también la última jornada de la primera vuelta. El Ubrique Fútbol Sala femenino presentó en este partido, como hemos podido comprobar, pues a casi toda su plantilla. De hecho, 10 jugadoras entraron en acta. El quinteto titular, formado por Luisa Arias, Estefanía Jaén, Laura Cristina Pérez, Noelia Guerrero y María Ángeles Saborido. Y en el banquillo esperaron su turno Zaida Gutiérrez, Leonor Campón, María del Carmen González, Séfora Tirado y Noelia Campos. Un equipo, una plantilla dirigida por Alberto Pérez, por Francisco José Ruiz y por Serafín Mateos, que estuvo acompañando al equipo en este choque en casa. Eso es lo referente a este encuentro, que como hemos dicho, era el último de la primera vuelta y que se completaba, en lo que se refiere a la jornada, completaba la jornada quinta, en la que también se disputó otro partido, el Mentidero Cádiz-Virgili, que terminó con 1-5 a favor del Virgili. De manera que la clasificación la encabeza el Villa Derrota con 9 puntos, seguido del Virgili con 6. 6 tiene el Mentidero de Cádiz, 3 el Ubrique Fútbol Sala Femenino y 0 puntos el Algeciras. Solo 5 equipos en competición. Eso sí, destacar que tanto Villa Derrota como Virgili han jugado 3 partidos, Mentidero y Ubrique 4 y Algeciras 2. Así que no hay equilibrio en cuanto a partidos disputados y algunos equipos tienen pendiente algún choque atrasado de la primera vuelta, pues por los motivos que hayan sido. Pues tan solo recordar, por lo tanto, que la próxima jornada, la de este fin de semana, también se va a disputar aquí en Ubrique. El Ubrique Fútbol Sala recibe al Virgili el sábado a las 12 en el pabellón polideportivo municipal. Pues esto es lo que nos ha dejado este resumen de la jornada de Fútbol Sala, en el que no hemos centrado nosotros en el día de hoy, con el que nos vamos a despedir. Nosotros volveremos mañana a las 6 de la tarde. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.